desde las 4 de la tarde en una acción en la que participan varios secretarios generales de distintos puntos de la provincia y muchas compañeras de Viedma. Hemos ingresado al Ministerio de Educación y acá permaneceremos hasta tener novedades de un llamado a paritaria, que es lo que estamos esperando. Esto se adelantó a lo que sería el paro de mañana. Sí, es una acción que coordinamos junto con los secretarios y secretarias generales en el congreso que tuvimos el jueves pasado aquí en Viedma. Al mismo tiempo que se ingresó al edificio del ministerio, se ingresó a la delegación en Bariloche, ¿sí? Para establecer dos puntos en la provincia. Sabemos que cuando hay marchas provinciales se vaya a la ciudad, ¿sí? Hay una definición del ministerio de en general no convocar a los empleados y a las empleadas, a los distintos organismos de educación. Habíamos decidido que, bueno, también como una forma de respuesta a la provocación que hemos obtenido por parte del Ministerio Provincial, que fue descontar los salarios, esta acción para que, bueno, para decirle al Ministerio, para explicarles cuáles son las razones por las cuales estamos llevando adelante las medidas. Así que aquí nos presentamos, cuando llegamos al Ministerio quedaban unos muy poquititos empleados, digamos, en general hay algunas empleadas de limpieza y dos secretarios, dos importantes funcionarios del Ministerio, Uriarte y Belloso, que estaban saliendo cuando ingresamos, a ellos les transmitimos la definición. Rápidamente llamaron a la abogada del Ministerio y estuvieron más de una hora, hora y media casi, en la puerta de Jefatura de Policía, muy preocupados, al que también ahí se acercó otro funcionario importante de educación, Carrizo, y sí se volvieron a ingresar en ese momento una empleada, una empleada no funcionaria del Ministerio que pidió ingresar, que por supuesto nosotros no estamos tomando el edificio, estamos permaneciendo, así que ingresó, cerró una de las oficinas con llave, apagó alguna de las computadoras, incluso llevó algún material, y ingresó, salió, también ingresó un oficial de la policía, se les permitió el ingreso sin ningún problema. La definición es que nosotros nos quedamos acá. Hoy se quedan hasta mañana, digamos. Nos quedamos hasta que haya paritaria. Por ahora la definición es quedarnos. Estamos la mayoría de los secretarios generales y secretarias generales de la provincia en sesión permanente y en principio la definición es hasta que sea paritaria o hasta que lo defina el plenario en función de distintas acciones que iremos llevando adelante. Dentro de lo que sería esta ocupación, le digo ocupación pero es permanencia en un lugar, por ahí, sí. Viste, el uso de las palabras a veces puede quedar raro. ¿Cómo se está llevando? Bueno, me estás contando de manera, por suerte, pacífica, pero ¿hay presencia policial? ¿Está...? No, solamente ingresó un oficial. Primero, cuando empezamos a desplegar banderas de la UNTE, se acercó una policía mujer que nos preguntó qué estábamos haciendo. En ese momento todavía estaba el funcionario de Educación Belloso, que le explicó que ellos iban a retirar del edificio, y después ya más tarde, según un oficial que sí ingresó al edificio, que pudo constatar cómo estamos permaneciendo en el edificio, que está todo en orden, que acompañó a esta empleada de educación a cerrar una de las oficinas de privada del ministerio, pero la permanencia es pacífica, hay compañeros de distintos puntos de la provincia, muchísimos compañeros y muchísimas compañeras de Viedma. Acá ya estamos preparando qué vamos a comer hoy, organizando actividades para mañana. Para mañana tenemos, también van a llegar más compañeros de la provincia y vamos a hacer una marcha a media mañana. Para las 2 de la tarde estamos coordinando, invitando al Frente Estudiantil, una actividad a las 2 de la tarde de clase pública y debate sobre la reforma de nivel medio. A las 5 de la tarde nos vamos a encontrar un grupo de compañeras y compañeras para organizar una de las primeras actividades de fondo de huelga de nuestra seccional, que es una amasadas de prepisas que estaremos vendiendo el jueves, y el jueves a las 4 de la tarde estaremos organizando una peña folclórica también para juntar fondos para bancar a los compañeros y a las compañeras que están más complicados por los masivos y terribles descuentos que hemos recibido. Y así estamos tratando de coordinar y ya iremos informando las distintas acciones con otros sindicatos, con otras agrupaciones. Nosotros el paro de mañana y pasado también tenía que ver con el paro de docentes universitarios que se va a realizar el jueves, así que seguramente con ellos también estaremos organizando alguna acción el día jueves, y así iremos definiendo distintas actividades para plantear los temas que nos preocupan, por qué estamos aquí, a la comunidad educativa, a los padres, a las madres, a los alumnos, a las alumnas, y por supuesto a los funcionarios del Ministerio de Educación, que parece que no quieren escuchar. Sí, sí, ayer, en la semana, hablando con compañeros, con amigos también, uno dice es como que explotó todo, ya viste, están los docentes, los estudiantes, como que está muy complicado el tema en lo que es la educación y la provincia. Nosotros veníamos planteando algunas preocupaciones, algunos temas, nos hemos sentado a todas las mesas de diálogo, a las paritarias, pero bueno, lo que vemos es que bueno, no solo que se avanzó en los descuentos, en el no diálogo por la recomposición salarial, sino que también se ha avanzado en resoluciones y en políticas educativas, especialmente en nivel medio, que nos preocupa y que nos alerta, y se ha avanzado de forma unilateral, que implica mucha incertidumbre para quienes trabajamos como docentes, pero también para los chicos y las chicas de secundario que no saben qué va a pasar el año que viene. Y eso provoca mucha alerta. Y el gran problema es que cuando piden explicaciones, no les dan respuestas. Decían los alumnos en ese lenguaje tan fresco, tan directo y sin vuelta que tienen en la marcha que estuvimos acompañando. Recuperamos la comunicación ahí desde Ministerio de Educación con la amiga Clara. Clara, hola. Hola, sí. Sí. Me quedé sin batería, estoy enchufada, espero poder que no se me vuelva a cortar. No sé dónde nos quedamos. Me estabas contando de nivel medio, la reforma. Sí, decía que los alumnos son más directos y sin vuelta en esto, y decían en los carteles el otro día, más información, menos chamullo. Sentimos que el tiempo pasa, hay un montón de definiciones que tomar y lo único que dicen es el año que viene se aplica la reforma. Pero claridad en cómo van a ser los cargos, claridad en las materias, en las cargas horarias, eso nada. Y además nos enteramos en los últimos días de manera unilateral por parte del Ministerio que las escuelas que ofrecían dos orientaciones en nuestra ciudad van a pasar a ofrecer una sola, dejando a los chicos de cuarto año en una situación bastante compleja desde lo pedagógico y además a muchos compañeros en mucho riesgo laboral. Digamos, se cierra la modalidad de comunicación social del 4, una modalidad histórica, se cierra la modalidad en turismo, también otra modalidad histórica, se cierra una de las modalidades del 84, bueno, situaciones que generan mucha angustia, muchas dudas, muchos malestares, bueno, y esa es lo que está haciendo también que los alumnos y las alumnas del nivel medio empiecen a reaccionar de otra manera, digamos. Clara, para cerrar, ¿me recordás cómo vienen las actividades para lo que sería miércoles y jueves? Sí, mañana de tempranito vamos a estar haciendo tortafitas aquí para recibir a la provincia, a las 10 de la mañana más o menos vamos a estar marchando, a las 2 de la tarde vamos a estar recibiendo a los alumnos y a las alumnas y a los papás y a las mamás que quieran participar de una clase de pública y debate sobre nivel medio. A las 5 de la tarde nos vamos a juntar un grupo para armar fondo de huelga y coordinar el armado y el amasado de prepisas que vamos a estar vendiendo el jueves aquí. El miércoles vamos a tener a las 4 de la tarde, también invitamos a los folcloristas de la zona que quieran sumarse a la preparación de una peña para la otra semana también para fondo de huelga. Y seguramente el jueves, pero todavía no lo tenemos coordinado, coordinaremos actividades con la CONADU histórica, con los compañeros docentes universitarios que van a estar de paro.